La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicógeno adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir. Que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidas a esta mañana de Hasta que vuelvan los abrazos en la octava semana, transitando esta octava semana. Y bueno, no sé hasta qué número llegaremos, podemos empezar a rondar las apuestas. Mientras tanto, saludamos a Parte Vélez, buenos días. ¿Hasta qué semana llegaremos con la cuarentena y hasta qué semana llegaremos con el programa? Son dos preguntas no necesariamente tomada de la mano, porque esta cuestión de la parcialidad de la cuarentena, yo me pregunto, por ejemplo, si la cuarentena se va, vamos saliendo paulatinamente, como parece, también vamos dejando de hacer el programa de manera paulatina, es decir, este programa de dos horas va a pasar primero a ser un programa de una hora y media, después un programa de una hora, después un programa de 45 minutos, después de media hora, después de 15 minutos y después un día volveremos a ser como antes porque volvieron los abrazos. ¿Será así? Es muy feo lo que estás diciendo. ¿Por qué día, feo? Pedro, dejo de hablar con Fernando y te saludo a vos. Buen día. Saludo. Bueno, yo los saludo a ambos, a Giselle, a Fer y saludo a todas las personas que nos están escuchando en esta mañana, ¿no? ¿Pero qué hice? Sentí que se desintegraba el programa. Claro. Empecé a tardar 15 minutos y fue como que empecé a llorar. El programa de Misión Imposible, sí, es verdad, podría ser. Pero bueno, tenemos que empezar a analizar estas cosas en nuestras reuniones de producción, ¿no? Bueno, la consigna Blue también puede estar de la mano de que consejos claro. Cómo sostener. Vamos a sostener hasta que vuelvan los abrazos, puede ser la consigna Blue del día de hoy. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos con la cuarentena? O sea, cuando se sale de la cuarentena, ¿dejamos de hacer hasta que vuelvan los abrazos? ¿Seguimos? ¿Qué hacemos? Alternativas. Por ahí a alguien se le ocurre algo magistral que desde nuestros laburos podemos llegar a hacer algo. No sé, por ahí alguien tiene la posta. Bueno, necesitamos en eso, tu voz que nos banque en este momento de tanta incertidumbre. De dudas, claro. Aprovechamos para saludar a las radios compañeras que nos retransmiten desde bien tempranito a las 10 de la mañana como Radio Presente, Radio Sur, Radio Che Guevara, Radio Huarquén, Currús del Budi, del sur de Chile. Y le decimos buenas tardes a quienes nos retransmiten a partir de las 2, claro. A Radio Nauta. Y sus oyentes de cada una de estas radios compañeras. Digo, porque tampoco la vamos a llamar a Norita con cada boludez que tengamos para preguntarnos, ¿no? Tampoco la pavada. Yo qué sé, no, nunca lo descarten. Nunca se descarta. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Vamos a estar transitando por diferentes ámbitos. Uno de ellos es la salud. Tiene que ver con que, bueno, se dio el primer caso positivo en el Hospital Borda. Y vamos a estar hablando con una de sus enfermeras a ver cuál es la situación que vienen denunciando, como muchos hospitales de todo el país, falta de insumos, que no se cumplen los protocolos de higiene y de salud, ni tampoco de los trabajadores. Queremos saber qué es lo que pasa desde una voz que la vive desde adentro, y por esto vamos a estar hablando con una de sus enfermeras. También, bueno, nos venimos acá como cerquito entre Mataderos y el barrio de Floresta, en Villalura, en ese tránsito que va de un barrio al otro, está un laboratorio que tuvo una lucha así bastante intensa. Uh-huh. El laboratorio que ahora se llama Pharmacop, antes era Ruex Ocefa, y bueno, queremos saber en qué anda. Es una cooperativa, están laburando, sabemos que están laburando, y bueno, ¿qué pasó? ¿Sabés que hace un año que se confirmó que podían empezar a laburar? Porque fue en el mes de mayo. Bueno, ¿qué fue? ¿Cuál es el recorrido que tienen en una fábrica que estaba totalmente desmantelada? Quienes pudimos entrar, vimos cosas rotas, vimos que decían, che, tenemos nada más para poder producir soluciones. Es grande, es lindo el laboratorio, como que tiene ambientes muy nuevos, pero lo habían dejado destruido. Bueno, lo arrancaron, están laburando, queremos saber cuál es la situación que se encuentran los compas de Pharmacop. Uh-huh. Vamos a estar escuchando también a Evo, el niño que nos cuenta algo de arte. Necesitamos convertirlo a Evo, una vez que lo convirtamos. Necesitan de mi hechizo. me vuelvo hechicera los días miércoles. Y bueno, y tenemos consigna. Vamos a tener un montón de cosas más. Esas son dos notas. ¿Qué más? Tenemos el programa de entretenimientos, el único programa de entretenimientos de la retaguardia, que es Contagio del Saber. Lo que pasa es que vos no lo anunciás porque perdés siempre. No, pará. Hay denuncias, no solamente la pica que hay acá desde adentro, sino denuncias de nuestros y nuestras oyentes de que hay tongo. No, o sea, hay ningún tongo. Yo no sé de qué se trata, solo sé que decir, vos sos el beneficiado. Solo sé que esta vez vamos a hacer tres. Lo que al participar Pedro, me parece que quita toda sospecha sobre mí, que además tengo, digo, lo único que pude más o menos construir en mi vida es una trayectoria sin cuestionamientos, digamos, ¿no? O sea, que la poca gente que me escucha y que me lee sabe, o sea, cree en mí, no me hagan perder. Hasta la semana pasada. Hasta Contagio del Saber. Bueno, tampoco lo voy a... Me gustan mucho los juegos, me gustan los juegos de mesa, me gustan estos juegos de competencia. No soy competitiva. No soy que quiero ganar, pero me molesta mucho cuando se hace trampa. Mucho. Tengo reacciones muy raras cuando me doy cuenta que alguien del otro lado está haciendo trampa. Así que nada, fíjate. Podemos después recortar este audio y poner a Giselle diciendo: me gusta mucho ganar. Así le ponemos un. Y le cambiamos todo y se le acabó. Le cortamos y le cambiamos el sentido, ¿no? Y lo ponemos con los funcionarios de mañana. Bueno, hay consigna para el día de hoy. Después los productores nos retan. Así que, por favor, amoldémonos. Por favor, acotemos el primer bloque. Bien. Tenés un talento oculto. Seguramente tenés un talento oculto. Tal vez lo pudiste descubrir con esta cuarentena. Queremos saber de qué se trata. Tal vez tu talento oculto es uno de esos talentos que son inútiles. Que no son que decís, uy, soy el gran artista plástico. No. Por ahí son talentos. Yo tengo talentos inútiles. Después los contaremos. Uh-huh. Bueno, contanos al 11-31-81-31-26 si tenés un talento oculto. ¿Y cuál dijimos que era la consigna blue? Ah, ¿qué hacemos con el programa? Sí, se empieza a la cuarentena a abrirse así sigilosamente. Claro, si hay algunos y algunas sabemos que fueron llegando y sumándose a la audiencia de Hasta que vuelvan los abrazos, quizás no sepan que comenzamos el 23 de marzo y nos llamamos Hasta que vuelvan los abrazos porque nos propusimos hacer un programa durante la cuarentena, ¿no? Y ahora tenemos, porque pensamos que un día, así de un día para otro, iban a volver los abrazos, todo, y nos íbamos a despertar como en una gran pesadilla, y ahora nos damos cuenta que la salida va a ser gradual y no sabemos qué hacer con el programa y no queremos llamar la Nora Cortiña por cualquier boludez tampoco, digamos, ¿no? Esa sería... Bueno, ¿quién programa la música el día de hoy? Programo yo. ¿Cómo? Programo yo la música. Ah, mira. Bueno, yo tengo aquí para comenzar bien arriba. A ver. Y bien Warrior. Bien, conectadísimo. Esta mañana con mi Bolivia, bien guapo. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. ¿Cómo se llama este programa? No me quedó claro, ¿eh? Y seguimos hasta que vuelvan los abrazos. Bien, comenzamos con el recorrido de las voces de los políticos, de quienes están al frente de este país, y vamos a arrancar con Alberto Fernández, quien habló, por ejemplo, de la deuda. Dijo: nosotros hemos hecho una oferta, esa oferta que podemos hacer Y si hay una contraoferta, cuéntemela porque no la conozco. Y si veo que hay una contraoferta razonable, no tengo ningún empacho en verla, pero por favor, hemos hecho una oferta y lo que tenemos hasta ahora es silencio. Así se refería a la deuda. También hacía referencia a la situación del dólar, a 127 en el mercado paralelo. Vamos ¿qué? A escucharlo. Sí, pero vamos a escucharlo a él. Esto ya lo viví, en el 2003 con la baña y discutíamos con los acreedores. Los acreedores tienen como molestar en la economía interna. Y tienen además mucha gente en la Argentina que se ponen un poco también al servicio de ellos. Pero es un tema que me preocupa y que estamos viendo cómo resolverlo. Los acreedores son los culpables de el dólar a 127. Es una de las preguntas que estaremos realizando seguramente cuando volvamos a retomar contacto con un economista. ¿Qué es lo que pasa con el dólar? ¿No? Pero pará, ¿cuándo pasó eso de que el dólar se fue a 127? Yo me quedé, yo prendo la tele y veo 5.548 y veo ese tipo de números. No veo nunca que me digan que el dólar está a 127 pesos, el dólar blue, ¿no? El dólar blue estamos hablando. Sí, bueno. Pero es un puntito para tener, bueno, disculpa a acreedores. Bueno. ¿No? Porque vos decís, bueno, es lo que dice Alberto. Claro. Para ir anotando, bueno, de cuáles son las responsabilidades, por qué estas cosas que tal vez son tan complejas de entender que hablamos ayer de la economía, una es porque el dólar blue está a 127, entre 120 seguro que está, pero bueno, se ve que ha alcanzado un pico de 127 y se nos escapó y nos lo contó Alberto Fernández. Patricia Bullrich, presidenta del PRO, habló de la app Cuidar. Dijo que nos tiene a todos controlados y vigilados y está muy preocupada. Bullrich, ¿y le preocupa? ¿Sí? Bueno, no te rías, dale. Van a haber cambios respecto a lo que nosotros planteamos sobre el app Cuidar, que tenía a todo el mundo controlado y vigilado de una manera que en la Argentina no está permitido. Y esperemos que avancen a lo que nosotros hemos pedido, que es un comité de expertos y que esté bajo la Corte Suprema de Justicia. ¿Viste? No me tenés confianza. No, que no puedo creer que considere a la... No puedo creer que considere a la app Cuidar un método de vigilancia, porque es el mundo hacia el que vamos, ¿no? Pero me preocupa que le preocupe. O sea, quiero que vuelva a Bullrich. Claro, bueno, no el uno de los gobiernos que las camaritas estuvieron hasta siguiéndonos, creo yo, ¿no? Por ejemplo. Claro, exactamente, de la mano de don Mario Montoto, ex parte de la dirigencia de Montoneros. Sí, bueno, estas vienen haciendo declaraciones que vos decís, Pato, ¿sos vos? Claro, bueno, es la construcción de su candidatura, su precandidatura presidencial. Bueno, te iba a decir, después no la va a poder sostener toda preocupada, te lo iba a decir, una ingenuidad bárbara. Vamos a seguir escuchando a la presidenta del PRO, que dijo que como oposición son una seda. Si hay algo que ha tenido este gobierno es una oposición comprensiva y tranquila. Si compara con la oposición que tuvimos nosotros, con paros, piquetes, leyes no votadas, 14 toneladas de piedra, la verdad que nosotros somos una seda. Macri está decidido, y esto ya se había, digamos, anunciado antes de esta cuarentena, que no estuviese en la exposición, en la primera línea de fuego, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, está claro que sería el punching ball. El punching ball. Qué lindo punching ball. Me había olvidado de lo que era un punching ball. Dijo leyes no votadas, ¿no? Dijo en un momento leyes no votadas, hablando de la oposición. Sí. No entiendo, sacaban todo por DNU. ¿Qué, claro. ¿De qué hablan? Claro. Bueno, me hizo llorar de risa con la imagen del Macri Puchimbol. Del Puchimbol. Sí. Bueno, lo están cuidando al expresidente, como también supongo María Eugenia Vidal, que es otra de las que tampoco está saliendo a hacer declaraciones. Vamos a escuchar a Ginés González García, ministro de Salud de la Nación. Se empezó a abrir la puerta para ver qué pasa con el fútbol. Escuchábamos ayer algunas declaraciones. Bueno, hoy las hace Ginés. Sabiendo que hay muchas urgencias, entre las cuales, vuelvo a decir, es no solo una urgencia deportiva, yo diría que es casi una urgencia, por lo menos social, como lo vivo yo, ¿no es cierto? Y ganas tenemos todos, el presidente en adelante, que esto sea lo más parecido a lo normal cuanto antes, pero tampoco podemos tomar ninguna decisión que no sea con la estricta protección. Lo que sí es seguro, que cuando se inicie lo que se inicia va a ser sin público. Urgencia, ojo con sí, la urgencia. Igual me encanta porque hablan de dos urgencias, habla de dos tipos de urgencia y se olvida de la urgencia más importante, ¿no? Que es la económica para los jugadores y jugadoras del ascenso, claro. Sobre todo. Digo, como que si hay una urgencia es que los laburantes cobren su sueldo. Sí, lo que pasa es que como no se está pensando en que vuelvan todas las divisiones, no fue por ese lado. Más tarde vamos a estar escuchando la voz de un futbolista... de Victoriano Arenas, un equipo de la Primera C, para que nos cuenten cómo están viviendo la situación y la posible vuelta parcial del fútbol, que sería no para los que necesitan cobrar sueldo, sí o sí, sino para los que siguen cobrando sueldos importantes, que son los futbolistas de Primera División. Turno de escuchar a Trota, Nicolás Trota, el ministro de Educación de la Nación, que, habló de la vuelta a clase ya de una manera diferente. Empiezan a abrir otro panorama, por lo menos en proyectos. Vamos a escucharlo. El objetivo ideal sería media aula. Eso también se tiene que relacionar al nivel de infraestructura de cada una de las escuelas, ¿no? Para garantizar ese distanciamiento social. Entonces, en un modelo ideal para nosotros, en un modelo ideal en el marco de la pandemia, sería poder lograr que todos los chicos vayan dos o tres veces por semana de manera alternada a las aulas hasta que se pueda superar esta realidad de la pandemia. Un modelo que parece que es el que empezaron a aplicar en Europa, uh-huh. Con, bueno, algunos días, ¿no? Lunes, miércoles, tal, no sé, el apellido tal, y así. También lo que habían dicho es la necesidad de quienes están terminando los ciclos, ¿no? Séptimo grado y quinto año, que tengan como una presencia mayor en las aulas, porque, bueno, van a cambiar de tipo de escolaridad, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Qué problema tenemos con Suecia, no? Que se generó a partir de las declaraciones de el presidente el viernes pasado, fue finalmente, que cuando anunció la continuidad de la cuarentena y además dijo que no quiere terminar como Suecia. Yo un poco quiero terminar como Suecia, ¿eh? Él ayer en la entrevista que le hacían decía que él admira a todos esos países, incluso el sistema de Suecia, sí, tarde, pero ¿no? No le había resultado la no cuarentena. Decía, el PBI, bueno, subió 9 puntos, mientras los países que pudieron hacer la cuarentena fue entre 6 y 8, así es como se excusaba él. Uh-huh. Yo admiro el sistema de esos países, claro. No es que no me gusta decir. Claro. Bueno, hay que ver la situación al final, ¿no? Ahora la verdad es que todo lo que podamos decir es como poco serio, porque como, bueno, el embajador de Suecia en la Argentina sacó una declaración, Suecia se quejó por las declaraciones del presidente Alberto Fernández, y lo que decían allí es que sus cifras en torno del coronavirus, con una cuarentena, por si no sabes, que es casi inexistente, digamos, está casi todo permitido, regulado más o menos por el Estado, pero no hay impedimentos sociales en Suecia, y hay una cifra de muertos que y de infectados que es, decía la embajada, mayor que en países que tienen cuarentenas bien estrictas, pero también menor que otros países que también tienen cuarentenas muy estrictas, con lo que el resultado se verá al final del camino, ¿no? Ayer quienes les contamos, sobre todo a quienes nos están escuchando en otros lugares que no son Buenos Aires, ayer ya se había visto durante el fin de semana, pero ayer con los permisos de abrir algunos negocios hubo muchísima más gente en la ciudad de Buenos Aires en la calle o en los negocios. Y uno se pregunta, ¿pero no es este el momento en el que el virus está circulando con con mayor rapidez y hay cada vez más contagios. Y si la estrategia era que nos quedáramos todos adentro cuando todavía el virus no circulaba socialmente, como se dice en lo técnico, desde el sentido común aparece como medio raro que ahora empecemos a salir cuando el virus está justamente circulando de manera comunitaria, ¿no? Estábamos charlando con Silvio Florio hace un ratito. Ayer cerraron el parador para gente en situación de calle del barrio de Retiro, porque el sábado había un caso positivo. Cuando hicieron el testeo a toda la gente que pasa por el parador, detectaron 79 casos positivos. Porque hicieron el testeo, ¿no? Si no hubieran hecho los testeos, digamos, masivos ahí, no se hubieran dado cuenta y no sabríamos eso. Y cerraron el parador. Pero uno se pregunta, el miedo es que cierren las villas, ¿no? Como están cerrando los paradores. O sea, si la solución es cerrar, estamos complicados. Abuelas y madres de Plaza de Mayo, Gisela Ojeda nos canta por ella y por vos. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Treinta y un minutos pasan de las 10 de la mañana, hora de arrancar con la primera entrevista. Y hace un año dábamos la noticia de que la cooperativa Farmacop, de los trabajadores del ex laboratorio Rexo Cefam, habían conseguido el aval de la justicia para continuar con la producción. Uh-huh. Esto después de que el laboratorio entrara en convocatoria, después de una venta fraudulenta, de la toma de la planta, de llantos, de abrazos de emoción, de agradecimiento a las compañeras más grandes. Me acuerdo que nombraban ellas que se habían rebancado en la toma. ¿Cuántas vueltas, no? Sin cobrar un banco. Por eso, en el medio de una venta que la agarra gente media inescrupulosa, media bastante, bueno, sí, un montón de cosas pasaron los y las trabajadoras de este laboratorio. Que no es más ni más ni menos que el proceso habitual de cualquier empresa o fábrica recuperada, pero en este caso con la particularidad, además de que se tratara de algo que antes de que nos viéramos venir esta pandemia ya entendíamos como, uy, qué bueno un laboratorio que esté en manos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Porque la cuestión de los medicamentos siempre fue un tema. Sabiendo lo que son los laboratorios, por supuesto. Exacto, claro. Bueno, estamos en comunicación con Bruno Di Mauro, presidente de Farmacop. Buenos días, Mauro. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, cuando estaban ahí en plena lucha y tuvieron la posibilidad de entrar al laboratorio, nos mostraban cómo se habían llevado las maquinarias, que estaba todo destrozado y que la posibilidad que tenían en ese momento era solo de hacer una solución, me acuerdo que contaban. ¿En qué andan ahora? ¿Qué están haciendo? Bueno, sí, como decís vos, cuando entramos acá en la planta de Villaluro, que estuvieron ustedes, estaba bastante destruida la planta, se habían llevado bastante maquinaria, teníamos solamente un sector para hacer gotas que estaba más o menos en condiciones. Desde que entramos, bueno, en realidad desde que nos dieron la continuidad, el 30 de abril del año pasado, hasta principio de este año, estuvimos todo el año refaccionando la empresa, consiguiendo la maquinaria que se habían llevado y poniendo a punto la planta. Y bueno, ahora con la pandemia estábamos por arrancar ya con la producción de medicamentos y se suspendió ese proceso de habilitación, así que nos pusimos a hacer alcohol en gel. Hoy estamos a pleno con eso. Uh-huh. ¿Tuvieron la posibilidad de meter ahí alcohol en gel en alguna entidad estatal, por ejemplo? Sí, surgió en realidad de una reunión que tuvimos con Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que una reunión que teníamos pautada con anterioridad a la crisis sanitaria, y él nos propuso complementar la producción de alcohol en gel de la provincia de Buenos Aires, y bueno, a partir de eso nos pusimos a trabajar en el acondicionamiento de una línea. Nosotros tenemos otra planta en Villa Lugano, Villa Lugano Mataderos, ahí en el límite, en Nueva Perón y Piedrabuena más o menos. Uh-huh. Nos pusimos a acondicionar una línea que antes era de cremas y bueno, obtuvimos nuevamente la habilitación de ANMAT para ese tipo de productos y todo surgió de esta propuesta que nos hizo la provincia de Buenos Aires, que igualmente no se ejecutó, digamos, el contrato que firmamos, pero a nosotros nos sirvió para darnos un empujoncito para largarnos a hacer esto en el medio de la pandemia. ¿Cómo es eso de que no se ejecutó? ¿Cómo estás, Bruno? Fernando Tevez te saluda. ¿Qué tal, Fernando? No, nosotros habíamos firmado un convenio con la provincia de Buenos Aires para, como decía, complementar la producción, sí, que tenían ellos en laboratorio público, uh-huh, pero finalmente ellos, en vez de continuar con la producción de alcohol en gel, decidieron abocarse a la producción de solución alcohólica al 70%, porque hay un faltante de insumos bastante importante, claro, en lo que respecta a la producción de alcohol en gel, así que decidieron no ir por ese producto y hacer uno más simple, más sencillo. Sin embargo, nosotros continuamos con la producción de propia, digamos, si se quiere, y reemplazamos una de las materias primas que está en faltante con un desarrollo que hicimos acá en el laboratorio, uh-huh, y que luego también reemplazando la materia prima, ¿no? Claro. Y lo prestamos después también al CONICET de Bariloche, por ejemplo, y otros organismos del Estado que nos pidieron la formulación justamente por este faltante de insumos que decía. ¿Y esa producción dónde la están colocando? ¿A quién se la están vendiendo? Hicimos algunas ventas a organismos estatales, le vendimos al Ministerio de Desarrollo Social de Nación, por ejemplo, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también, alguna producción, después a la Secretaría de Presidencia también algo, pero sobre todo estamos vendiendo a particulares, a privados, distribuidoras, o también algo de venta minorista hacemos. Uh-huh. Ya que nombraste al Ministerio de Desarrollo Social, tenemos, se supone, la buena noticia de que se lanzó el programa de financiamiento Recuperar. ¿Les llega a ustedes este financiamiento? Sí, mira, yo también estoy trabajando en el equipo de la Dirección de Empresas Recuperadas del Vasco, me convocó el año pasado cuando se creó la dirección, y bueno, estuvimos hasta el lunes que se presentó trabajando en la confección de las líneas de subsidios y de créditos. Por suerte tuvimos el aval tanto de la Secretaría de Economía Social a cargo de Emilio Pérsico como del Ministro Arroyo, vieron el programa y les pareció que estaba bueno. Ahora lo que viene a continuación es empezar a pensar, digamos, o a ver cuándo empiezan a bajar los recursos para aplicar las diferentes empresas recuperadas esas líneas. Nosotros como Farmacop tenemos la intención de preparar algunos proyectos para poder obtener financiamiento, sobre todo para lo que es la compra de maquinarias por el vaciamiento que sufrimos, ¿no? Que nos falta maquinaria bastante sensible. Así que seguramente estaremos presentando algún proyecto en ese sentido. Claro, es fundamental, ¿no?, que esto se lleve adelante y que sea desde el Estado, porque el gran problema, o uno de los grandes problemas de las fábricas y empresas recuperadas, es ese: no hay quien ponga plata, digamos. Se fue el capitalista, entonces nadie invierte y los trabajadores y las trabajadoras no tienen espaldas para cambiar maquinarias o comprar maquinarias nuevas. Entonces está buenísimo que el Estado empiece a abrir líneas de subsidios y de créditos para que ustedes puedan generar esas nuevas maquinarias y no quedarse atrás con respecto a las empresas tradicionales, ¿no? Es un poco la idea. Sí, la idea es esa. Nosotros lo que planteamos desde la dirección, desde el Movimiento de Empresas Recuperadas, es que somos capaces de generar puestos de trabajo y unidades productivas a un valor bastante más barato que lo que le cuesta a un capitalista, pero como bien decís, a nosotros la pata que nos falta en general a las empresas recuperadas es el capital privado de inversión, el capital inicial para iniciar el negocio, luego el capital trabajo, digamos, que es la fuerza de trabajo, los trabajadores de las recuperadas siempre lo ponen a disposición y en gran medida. Y la tercera pata, que es el Estado, que en general cuando se inicia un emprendimiento privado otorga algunos beneficios impositivos o incluso de capital inicial, bueno, se estaría cubriendo desde el Ministerio y también supliendo un poco la falta del capitalista inversor. Igualmente es mucho más barato generar un puesto de trabajo de este estilo que un puesto de trabajo de un privado, que hoy en Argentina está alrededor de los entre 20 y 24 millones de pesos por puesto de trabajo si creas una empresa de cero. Claro. Nosotros podríamos hacerlo con un décimo de ese dinero. Uh-huh. Si recién llegas al aire de La Retaguardia, estamos charlando con Bruno Di Mauro, él es el presidente de la cooperativa Farmacop, que era antes conocida como la empresa tradicional Roche o Cepha, un laboratorio. La siguiente pregunta sería, Bruno, si... ¿Cómo están pasando la pandemia desde lo económico individualmente, digamos, ¿no? Como parte, como integrantes de la cooperativa? ¿Han podido seguir haciendo los mismos retiros? ¿Cuánta gente está laburando ahora? Bueno, nosotros, hasta que arrancó la pandemia, no teníamos retiros regulares como cooperativa, porque, como les decía, estábamos por terminar de habilitar la producción de las gotas, claro, de los medicamentos, que era lo que nos iba a permitir generar recursos propios. Uh-huh. Paradójicamente, la crisis de la pandemia nos permitió empezar a producir y hace poco más de un mes que empezamos a regularizar retiros para los compañeros y las compañeras. La verdad que todavía son retiros bajos, pero bueno, sirven un montón en el marco de la crisis económica, ¿no?, que acompaña a la pandemia. Así que la situación económica, nosotros veníamos arrastrando una situación bastante bastante complicada, porque nos agarró el conflicto en plena era macrista, nos dieron la continuidad todavía durante el macrismo, y donde no solamente teníamos la falta de trabajo y la falta de un salario, sino que sufríamos la inflación o los tarifazos igual que todo el mundo. Ahora estamos empezando a tratar de acomodarnos, pero bueno, acostumbrándonos, o estábamos acostumbrados a vivir, la verdad, con mucho menos de lo que nosotros consideramos que sería un salario digno. Pero bueno, por lo menos estamos pudiendo afrontar esta crisis con algunos pesos en el bolsillo y con algo de mercadería que siempre tratamos de conseguir o que nos acercan las organizaciones sociales, y también con varios compañeros y compañeras cobrando algún programa del Ministerio de Desarrollo como el Salario Social, o ahora también se volvieron a abrir las líneas del Programa de Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo, que también estamos tratando de ingresar allí. Pero bueno, no está fácil, la verdad no se la está pasando bien ni nosotros ni supongo ningún laburante de nuestro sector en este momento. Y con respecto a la cantidad de gente, hoy estamos trabajando algo de 35 personas entre las dos plantas que tenemos, pero son tres sectores separados. 35 personas trabajando, tenemos unas 10 o 12 personas que también están cobrando, pero que al ser población de riesgo están de licencia en sus casas, sobre todo las compañeras más grandes que hoy nombrabas en la presentación, que fueron las que más bancaron esta lucha, que bueno, en su mayoría hoy se están quedando en la casa, y tienen unas ganas de venir que no pueden más, pero bueno, hay que cuidarse. Y después tenemos otros más o menos 50 compañeros y compañeras que estamos incorporando semana a semana para que también puedan generar algún laburo y llevarse un retiro. La verdad que somos bastantes y todavía tenemos que ser más en la cooperativa. Mauro, la última, y te dejamos seguir laburando. En el laburo cotidiano, en este día a día, ¿qué es lo que, las lógicas que cambiaron a lo largo de este año de lo que venían laburando antes cuando estaban bajo patrón? Bueno, cambió todo porque nosotros agarramos esta empresa donde se nos fueron prácticamente incluso todo el personal administrativo, el personal profesional, el profesional técnico, así que tuvimos que algunos compañeros y compañeras asumir esa responsabilidad tanto de la administración como de la como del perfil más técnico y profesional, como es una industria que requiere de mucha meticulosidad, ahí tuvimos que hacer algunos cursos acelerados para aprender a hacer eso. Y luego aprender a conducir una empresa contemplando, ¿no?, las diferencias que hay entre los compañeros y compañeras. A veces se idealiza un poco lo que es una cooperativa y se lee la definición de un manual y la verdad es que no tiene mucho que ver con la realidad. No es sencillo que 50, 60 personas que venían acostumbradas durante 30 años a trabajar de una manera se pongan a tener que ponerse de acuerdo en cosas tan sensibles como es de qué manera van a generar los recursos para alimentar a su familia. Pero la verdad que estamos contentos y sobre todo ahora que estamos empezando a generar laburo, y yo creo que en un tiempito ninguno de nuestros compañeros o compañeras elegiría volver a trabajar bajo patrón cuando tenés la oportunidad de hacerlo de esta manera, que de alguna forma te devuelve un poco de dignidad que sentiste que perdías cuando el patrón te dejaba de pagar el salario. Uh-huh. Y también esto de tener en tus manos la decisión de lo que quieres hacer, de los proyectos que quieres plantear, las mejoras que se te ocurren. Así que la verdad que fue un cambio en la vida de todos los compañeros que atravesamos esto. Bruno, te agradecemos esta comunicación con la Retaguardia. No, muchas gracias a ustedes que siempre están, la verdad, un saludo a toda la radio y un abrazo especial para ustedes dos. Un abrazo. Hablábamos con Bruno Di Mauro, presidente de la cooperativa Farmacop. Quiero presentar a alguien tremendo. Fito Páez. Me acabo de dar cuenta que yo digo tremendo, uso mucho el tremendo, y que es de Spinetta. Tremendo. Spinetta, lo estás pensando, Spinetta. Sabés que esta versión, me gusta esto, con toda su presentación, que la escucho siempre, que habla de la perla de Rosario, todo, mira, ahí está. ¿Verdad? Cuando nos juntábamos, éramos 40.000 amuchados, por ejemplo. Me encantan los recitales en Vélez. Me encantan los recitales. Y en Vélez los sentía como casa propia en algún momento. Oh, cosas tiene movimiento. La oportunidad de estar en libertad es que siempre estarás en mí. Un rayo como una luz que estamos haciendo acá. Una margarita. Dejo de pensar. Me duermo, ¿eh? Pero esta es la versión original del tema. Porque es un tema de Fito Páez que... apareció en Modelo para Armar, el disco de Baglietto, que en realidad era una super banda de rosarinos, ¿no? Tanta inmensidad. Perdidos de verdad aquí, pero siempre estarás en mí. Es que siempre estarás en mí. Bien, está buena esta versión. Ay, es hermosa ahí con las bandas eternas. Tremendo ese recital. Te dije ya esta semana, ¿no? Además, que me fui antes de ese recital. Pero pudiste estar. Que me, sí. Me da mucha envidia que digas esto. Sí, claro. A ver esta versión de Fito Páez. Muchas veces me pregunto qué estamos haciendo. Es una versión de la versión de Spinetta, ¿no? Está en el intermedio de Baglietto y la versión en vivo, La Onda. Y veo que al final siempre estarás. La verdad, yo no te he visto tocar fondo. Solo es de verdad en esta desverdad. Así gustan más esta versión de Vélez, ¿no? Toda la fuerza. Me gustan hasta los diálogos que tienen entre ellos, son hermosos. Retaguardia. El lunes tuvimos acá una charla en la que recordamos que Giselle en un momento se nos quedó mirando con cara de... ¿De qué? A ver, contá. Mirá, te la muestro ahora, mirá. A ver, vamos a ver cómo nos mira esta vez. Ahí está. Que nos pusimos a hablar del tema este de la vuelta del fútbol, uh-huh. Con bastante indignación, la verdad, porque la manifestamos bastante. Y justamente hablábamos de esta situación de las diferencias que no se toman en cuenta sobre el fútbol del ascenso y de la primera y tantas otras cosas. Ni aún con esas quejas conseguimos que sintiera que podía ser un tema propio, de ninguna manera. Ahora lo charlaremos, lo podemos charlar. Bueno, lo importante es que nos mandaron un audio que viene del fútbol del ascenso y que cuenta un poco cómo están viviendo la situación, principalmente de lo económico, de los entrenamientos y tantas otras cosas, ¿no? Escuchemos entonces a Milton. No lo vas a leer en Olé. En Olé van a... Sí. Te pueden tomar un futbolista que no sea de primera, si es como la nota que tienen ahora en tapa, Juan Barbas, aquel campeón mundial juvenil del 79, diciendo que toma mate cocido porque no tiene para comer, ¿no? Mm. Es la única manera que aparezca alguien que no es una estrella. Soy Milton Castagna. Actualmente juego en la primera división del Club Atlético Victoriano Arenas, que milita en la primera división C del fútbol argentino. Y bueno, en el tema futbolístico estamos entrenando 4 veces por semana por una aplicación que se llama Zoom. Estamos entrenando la mañana, el día por medio. Y en lo que respecta a lo económico, estamos, creo que dentro del fútbol, más allá de ascenso o primera división, estamos todos a la expectativa de a ver qué se va a resolver, qué medidas se van a tomar, porque si bien se tomó la decisión de terminar con los torneos que se estaban jugando, no sabemos cuándo se va a volver, de qué manera se va a volver, de qué manera se va a arreglar el tema de los contratos, porque también no se habla mucho que hay muchos jugadores en el ascenso que no tienen contrato. Hay algunos que están en blanco con contrato y otros sin contrato y cobran igualmente un sueldo. Así que bueno, todas esas cosas son cosas que se están charlando tanto con el gremio de futbolistas como con otra agrupación de futbolistas que existe y bueno, también con la AFA. Pero la verdad es que estamos todos ahí en una situación que no sabemos lo que va a pasar. Que sí, la realidad es que es bastante incómodo, pero siempre poniendo en primero el tema de la salud. Todos, por lo menos en el club donde juego yo, en Victoriano Arenas, coincidimos en que está perfecto el tema de la cuarentena, en que realmente no queríamos entrenar en estas condiciones antes de que se ponga la cuarentena en marcha, porque bueno, más que nada por nuestra salud, muchos tenemos en juego la salud de nuestras familias, porque tenemos, bueno, nuestros padres, muchos tienen hijos, que son personas que, las personas adultas por lo menos, que están en un nivel de riesgo mayor, así que bueno, todos coincidimos en eso, que bueno, lo primero es la salud, obviamente tenemos muchas ganas de volver a entrenar y más que nada de que se resuelva el tema este económico, a ver cómo va a ser, porque estamos todos ahí a la expectativa de lo que pueda llegar a suceder. Bueno, acá ya anticipaba un poco lo que vamos a escuchar en el próximo audio, que es la diferenciación, ¿no?, entre el fútbol del ascenso y la primera. En relación a los cuidados que pueden tener los clubes, en relación, por supuesto, a lo económico, que es como lo que más notorio es y lo que más afecta. Pero claro, la realidad es que, como escuchábamos al principio a Ginés, no se está contemplando a los que laburan propiamente de eso, claro. y que no tienen las mismas facilidades que los jugadores de la primera, ¿no? No, están pensando en el espectáculo masivo sin masividad, ¿no? Claro. O sin masividad presente, pero están pensando claramente en algo que se pueda ver por televisión y que pueda oficiar como una distracción masiva, ¿no? No están pensando en cuidar las fuentes de trabajo de los pibes como Milton, que están en Victoriano Arenas de la Primera C. Y en cuanto a las diferencias con los clubes de primera, siempre yo creo que va a haber, por ejemplo, ya desde el hecho de que dudo que haya muchos jugadores de primera división que vayan a entrenar un transporte público, que es un medio masivo como para contagiarse de coronavirus. Y bueno, nosotros tenemos muchos integrantes del plantel, la mayoría que viaja en transporte público, y si no viaja en transporte público comparte auto con otro compañero para ir al club. Además, bueno, el mundo del fútbol, nos caemos todos en un vestuario, todos muy cercanos. En ese sentido sí, quizás puede estar más asemejado a cualquier tipo de división, pero yo creo en el tema de asistir a los entrenamientos, creo que sí que puede llegar a ser distinto, como para juego de primera que puede tener un auto o alguna herramienta como para ir a trabajar, y quizás los jugadores de ascenso no la tienen tan fácil. En ese sentido sí creo que puede ser así. Además, las medidas de higiene que puede tomar un club de primera división, seguramente yo creo que pueden ser distintas a un club de ascenso que tiene medidas en todo sentido mucho más precarias y mucho más humildes. Escuchábamos entonces ahí la voz de Milton Castagna, que juega en Victoriano Arenas en la primera C. Anticipábamos un poco esta situación el lunes, tomándolo más allá de si hablamos de fútbol o no hablamos de fútbol. Estamos hablando de laburo, ¿no? De laburo y de cuidados básicos de la salud, me parece. Uh-huh. Sin dudas. Bueno, nos vamos a extender sobre fútbol por el lado reflexivo. Seguramente en el día de mañana lo vamos a hacer. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna para participar en el día de hoy es: ¿cuál es tu talento oculto o qué talento oculto descubriste en esta cuarentena? Puede ser un talento totalmente inútil, pero necesitamos que nos lo cuentes al 11-31-81-31-26. Uh-huh. Che, tengo una intriga gigante, perdón, no sé si tenemos un minutito. Giselle dijo que tenía talentos ocultos y no puedo parar de pensar cuáles serán. Sí. Ahora, es un talento oculto, inútil, ¿sí? O sea, como no corresponde. No metas tanta expectativa. Soy muy, muy buena en... Sobró comida, sobró un guiso, y me decís, ¿entra en este tupper? Y yo te digo, sí, no, con una precisión impresionante. Es un talento inútil y no tanto. Sé pará, que no. Es hermoso. Es un gran talento saber si la comida que te sobró te va a entrar en el tupper. Escúchame. Me suelen preguntar con una... O sea, es como que te digo y saben que le doy. Decime, sí. por favor, que tenés puesto eso en tu currículum. Ay, debería. Sin duda, por favor. Igual cuando empezás a descubrir, cuando empezás a pensar, te das cuenta que tenés muchos, muchos talentos inútiles tal vez, pero que los tenés. Acá hay... Yo tengo uno de Pedro. Tengo uno de Pedro. Qué susto. Hemos descubierto un talento de Pedro, que es arreglar electrodomésticos o cosas electrónicas, podríamos decir. Eso igual es un... Yo no lo conocía. No conocía ese talento. ¿Vos sí? Lo conocías. Yo el otro día me puse a probar a arreglar un mouse, cambiarle los cables y qué sé yo, y me salió. Uh-huh. Y después me la jugué y quise arreglar una licuadora y también lo hice, pero bueno, de ahí a tener un talento oculto. Perdóname, yo no podría haber hecho ninguna de las dos cosas. Yo te desarmo un mouse y termina siendo un juguete para la gata, y si te desarmo una procesadora, ¿qué fue? Una licuadora. Una licuadora. Bien, bien por Pedro. Entonces, acá el oyente, no sé si lo recuerdan, que hay un oyente que es un operador de una radio comercial que nos escucha. Uy, cierto. Dijo, nos mandó un mensaje. Háblale bajito para que no lo descubran. Descubrí que puedo escuchar dos programas al mismo tiempo. Este es mi talento y el programa tiene que seguir hasta que podemos abrazar a Norita sin temor a contagiarla. Bien, bien, bien. Le mandamos un abrazo y que ojalá que el próximo talento que descubra no sea que deja demasiados baches por escucharnos a nosotros, porque nos sentiríamos muy culpables. Es súper profesional. Aunque seguimos sin saber a quién opera, porque quizás lo distraemos. Podemos empezar a distraer al operador de la radio comercial para que le deje un bache. No pondríamos en juego su trabajo. No, su trabajo no, pero el del que está al aire sí, quizás. Ojo. Bueno, podés contarnos tu talento oculto, tu talento que puede ser inútil al 11-31-81-31-26. Nos vamos de viaje por el mundo, ¿les parece? Ayer estuvimos en Panamá, como ahora la Reta nos dijo que tratemos de manejarnos caminando o en bicicleta, buscamos un lugar cerquita y nos vamos a Guatemala, si les parece. Igual ni caminando ni en bicicleta te llego. En Guatemala se registran 1.114 casos positivos de COVID-19. Estamos hablando de la semana con un incremento considerable de los casos positivos cada día. Estamos hablando entre 68 a 65 casos diarios. Es el pico más alto que se ha registrado en estos 39 días de pandemia, desde el 13 de marzo que se confirmó el primero de los casos positivos en el país. El gobierno de Guatemala y a través del Ministerio de Salud sigue haciendo solamente 400 pruebas o test de COVID-19 cada día, lo que es el país con un nivel más bajo de realización de pruebas para lograr ubicar las personas que están siendo portadoras o con contagio de esta enfermedad. No está destinando recursos para los hospitales. Estamos hablando de hospitales nacionales y hospitales que se habilitaron de manera temporal para atender esta crisis y no están recibiendo insumos. Los trabajadores prácticamente están poniendo de su propia bolsa el comprar los insumos para atender a la población. El presidente ha insistido en que ha logrado mantener en un nivel muy bajo los datos del impacto de la pandemia, pero varios analistas coinciden en que si no se realizan pruebas masivas y si no se toman medidas mucho más drásticas, no se puede tener con certeza el dato final o el dato más cercano a saber cuánta gente está siendo afectada por este virus. Estamos hablando que ya este día el último de los departamentos, de 21 departamentos del país que hacía falta, que es el departamento de Xalapa en el oriente de Guatemala, confirmó ya un primer caso de COVID-19, con lo que se completan todos los departamentos. Los casos se están multiplicando a nivel de los municipios y departamentos fuera de la capital. Esto está generando muchísima preocupación. Se prolongó durante 30 días más el estado de calamidad. Se mantiene el toque de queda desde las 6 de la tarde a las 4 de la mañana y el gobierno mantiene todavía las disposiciones presidenciales para prevenir y contener la pandemia con la presión del sector empresarial. Las cámaras empresariales en Guatemala han estado insistiendo y presionando para que se retiren estas disposiciones presidenciales. La economía, dicen ellos, se reactive, que es prácticamente volver a habilitar todos los servicios públicos, que las plazas, los centros comerciales vuelvan a funcionar, los cines vuelvan a funcionar, todas las actividades que se han ido de alguna manera suspendiendo vuelvan a reiniciarse, lo que supondría una escalada dramática en el aumento de los contagios de esta enfermedad. La crisis económica está golpeando muy duro a las familias guatemaltecas en todo el país. Son varios municipios y en la ciudad capital varias zonas que muchas familias decidieron colocar banderas blancas y rojas en señal de la necesidad de ayuda de alimentos, víveres y también ayuda de medicamentos. Están saliendo a las calles a buscar ayuda con banderas blancas y se han ido creando distintos comedores u ollas comunitarias para por lo menos garantizar un tiempo de comida a miles de personas que están teniendo necesidad en muchos lugares del país. Estas ollas comunitarias están funcionando de manera autogestionada fuera del apoyo o financiamiento que el gobierno prácticamente no está dando. Hay millones de quetzales aprobados por el Congreso de la República que en teoría se destinaron para poder contener esta crisis a partir de la pandemia del COVID-19, pero los fondos siguen sin distribuirse en las personas necesitadas. Tampoco hay compras para el sistema de salud para poder cubrir la emergencia con insumos para médicos y trabajadores de los hospitales. Escuchamos este testimonio desde Guatemala con música de Bohemia Suburbana. Ronda de noticias en La Retaguardia. Coronavirus en el Hospital Borda. El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó un amparo contra el gobierno de la ciudad por el paciente que dio positivo. Alejandra Petrella, titular de juzgado en lo contencioso administrativo y tributario número 12, otorgó un plazo de 10 días para que se resuelva la situación. Trabajadores y trabajadoras de La Nirva denuncian amenazas. Los trabajadores de la fábrica de alfajores La Nirva, productora del reconocido Grandote, advirtieron que los dueños quieren vaciar la empresa y despedirlos. Además, denunciaron que les adeudan 7 meses de sueldo y que fueron amenazados por patotas. Movimientos sociales movilizan a Desarrollo Social, Trabajo y al JP Morgan por una cuenta sin hambre. Organizaciones sociales concentran este miércoles 13 de mayo a las 10 en el Obelisco Porteño y en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires para reclamar alimentos y soluciones a la extrema pobreza en los barrios populares. Femicidio de Anaí Benítez. Se reanudó el juicio con distanciamiento social y el acusado desde el penal. Marcos Bazán seguirá las audiencias por videoconferencia desde la Unidad 9 de La Plata, aunque la querella quiere que su declaración sea en los tribunales de Lomas de Zamora. Se generaron 5.000 empleos temporarios durante la cuarentena. Las empresas de industria y servicios demandaron alrededor de 5.000 puestos de trabajo temporarios durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, en especial en tareas de reposición, choferes, cajeros y logística. Sin embargo, hay más de 300.000 empleos que se perdieron por la pandemia. Villas porteñas registran casi 700 casos de COVID-19. El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires confirmó los nuevos números del coronavirus en barrios populares, que ascienden a 685. El 70% de los colegios privados bonaerenses no pagó los salarios de abril. El titular de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires, Martín Zurita, dijo que el sector atraviesa una crisis severa debido a que entre el 60 y el 70% de las familias no pagaron la cuota del mes de abril, y aseguró que ya cerraron 4 instituciones educativas durante la cuarentena. ...285 nuevos casos de coronavirus... ...suman 6.563 positivos en el país. Y si me permiten, sumo una información de último momento... ...a propósito de una de las noticias que daban cuenta... ...que leía Pedro recién de la ronda de noticias... ...del juicio por el femicidio de Anaí Benítez... ...en el que está acusado... Marcos Bazán. Hoy era el día de la declaración indagatoria de Marcos Bazán. Nos acaban de informar que su abogado, que es Eduardo El Negro Suárez, el principal referente de la gremial de abogados, ha sido detenido en el juzgado, digamos. Así que vamos a intentar ampliar en minutos nada más. La declaración de Bazán iba a ser por videoconferencia, como bien decíamos en la ronda, habían pedido que lo dejaran ir a que fuera presencial, digamos, su declaración indagatoria, pero finalmente el tribunal rechazó este pedido. Bazán iba a declarar desde el penal. sabemos que ya se habían producido algunos intercambios entre los abogados, el Negro Suárez y Rosario de la gremial, Rosario Fernández, que son los abogados de la gremial que están acompañando a Bazán y que lo están representando con el tribunal. Hubo intercambios en estos días, advertencias, posibilidad de sanción. Ayer le dijeron al Negro Suárez, lo vamos a echar si sigue con esa con sus interrupciones, y recién nos acabamos de enterar de esta situación que en instantes vamos a intentar ampliar. Ella tiene el tupé de ser tan linda, yo ya sé, no me debo enamorar, pero a veces me pinta la locura y me olvido y no lo puedo evitar. Si las dos nos dijimos tantas veces, el amor es un dispositivo de opresión del patriarcado, porque entonces me pongo en este estado. Si el Estado es un kiosquito más, compañera de aventuras, no me hables nunca de amor, dame un beso con lengua y en la calle, la revolución. Compañera, tu hermosura, quieras ir a la cama, la revolución. Ella tiene palabras tan jugosas y los labios tan tan llenos de miel, y el tatuaje sé que me vuelve loca, loca tanto que no puedo ver. Que el amor es el dios de las ateas y hace daño su turbia religión. Seamos guachas alegres y aborteras y no esclavas de ningún corazón. Compañera de aventuras, no me hables nunca de amor, dame un beso con lengua y en la calle, la revolución. Compañera, tu hermosura me agita la inspiración, dame un beso donde quieras y en la cama, la revolución. Quince minutos pasan de las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Continuamos aquí hasta que vuelvan los abrazos. Ahora vamos a escuchar a Juan Manuel Valdés, diputado del Frente de Todos, por el predio de Villa Crespo, que se está tratando en la legislatura y lo que están intentando es de rezonificarlo y hacer unas torres. Vamos a escucharlo. Que la legislatura se convoque para plantear un negocio inmobiliario nos parece un contrasentido. Y la verdad es que la legislatura se proponga solo sesionar cuando esto beneficia una agenda tan mezquina como es la venta de tierras para un sector económico que tendrá la suerte de encontrar precios bajos en este momento, porque además no estamos hablando de un momento en el cual el mercado inmobiliario va a pagar una gran suma de dinero por estas tierras, sino más bien un momento de depresión de todos los precios. Entonces, en ese contexto, lo único que va a terminar llevando la venta de esta tierra es al despilfarro, al desprendimiento de recursos estratégicos para una ciudad, como es el suelo. Las tierras públicas tienen que estar para resolver los problemas públicos. Y los problemas públicos son el acceso a la vivienda, el acceso a los espacios verdes, el acceso a la educación, la falta de vacantes. Ninguno de estos proyectos son contemplados en la venta de tierras que propone el gobierno de Larreta, ni ninguno de los proyectos que ha tenido desde que Mauricio Macri ha sido jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En las audiencias públicas que se han convocado de la legislatura, la inmensa cantidad de vecinos ha planteado que no está de acuerdo con el proyecto de Villa Crespo. Ha planteado que esto profundiza la situación de concentración, de densificación del barrio, en un momento en el cual ya el estadio que se instaló se hizo de manera inconsulta, de manera abrupta, de manera irregular, donde las recomendaciones ambientales no han sido escuchadas. Y esto que se está planteando para el día de para habilitar dos torres, para contarle a la gente, construir dos torres en la zona de Villa Crespo, donde Corrientes y Juan B. Justo, donde ya está el estadio de Atlanta instalado, y donde ha sido objeto de tantas críticas este estadio, donde los vecinos están en una situación de indefensión frente a una demanda de servicios que el barrio no puede proveer, un nivel de contaminación, contaminación auditiva, contaminación en términos de residuos que no tienen dónde reciclarse o dónde dejarse, de autos, de acceso colapsado, de inseguridad. Poner encima dos torres sobre eso es directamente dejar que el descalabro de la rentabilidad inmobiliaria gobierne el planeamiento urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Es curioso que el gobierno de la ciudad, en sus intervenciones en la Comisión de Presupuesto y de Planeamiento, no haya informado del uso precario que le ha otorgado ya al Estadio Arena de este terreno para usarlo como boletería. Da a entender que habría algo ya preacordado. Nos llama la atención que no se entregue todo, que se quiera debatir esto sin entregar toda la información a quienes deben votarlo. Bueno, ahí escuchábamos a Juan Manuel Valdés, legislador porteño. Un par de cosas sobre este punto. Como primera medida, es increíble que la legislatura porteña se junte a sesionar para vender un terreno, digamos, ¿no? Aquí claramente lo que está pasando es que el gobierno de la ciudad está desfinanciado y necesita plata, entonces mal vende. Además de cualquier otro negocio que pueda haber de por medio, va a mal vender terrenos propios para hacer torres de viviendas. Bueno, después ahí Valdés daba cuenta en otro momento de la nota, terminó todo junto en el audio, la cuestión del Estadio Arena. A mí me parece que esa es otra historia, ¿no? Donde también hay una parte en la que claramente nadie puede estar de acuerdo en que a la empresa La Nación o a una multinacional los eximan de pagar el ABL como si fueran un vecino. Digamos, yo tengo que pagar mi ABL, vos, Chincel, lo tenés que pagar, Pedro lo tiene que pagar, todos tenemos que pagar el ABL, porque si no te mandan a un juicio y el Estadio Arena no lo tiene que pagar. Vergüenza absoluta. Lo demás es otra historia y, como todo, es debatible sobre terrenos que, más allá de que sean del gobierno de la ciudad, en realidad son terrenos del Club Atlanta, que el gobierno de la ciudad expropió para el Club Atlanta, porque eran del Club Atlanta. Hace un ratito, en la entrevista que tuvimos con Bruno Di Mauro, le preguntábamos si habían recibido este financiamiento a recuperar, que consiste en una serie de subsidios y ayudas para empresas recuperadas que lanzó el Ministerio de Desarrollo Social. Los compañeros de Radio Sur entrevistaron a Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados y que participa de la cooperativa del Hotel Bauen, y nos acercaron en el audio. Vamos a escucharlo a Federico Tonarelli. Nosotros saludamos desde la FACTA el lanzamiento del programa de asistencia a las empresas recuperadas, que justamente la Dirección de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo puso en conocimiento de todos ayer. En principio, de acuerdo a lo que vimos, están contempladas todas las problemáticas que tienen las empresas recuperadas desde el inicio, hace ya casi 20 años para la inmensa mayoría y para algunos compañeros y compañeras algunos años más. Lo que estamos esperando es rápidamente su implementación y ver los modos por los cuales las cooperativas van a poder acceder a todas las líneas de créditos y subsidios que propone el programa. Por otro lado, sabemos que desde INAES también se está trabajando, ahora dentro del marco del Ministerio de la Producción, y también desde el Ministerio de la Producción se está trabajando en asistencia al sector. Y lo que nosotros estamos en este momento reclamando, porque entendemos que es vital, es el ingreso a la asistencia al trabajo y a la producción. Así como se asiste a los empleadores, a los dueños de las empresas privadas con hasta 2 salarios mínimos para hacer frente al pago de los salarios de sus trabajadores, entendemos que lo justo sería que del mismo modo se asista a las cooperativas de trabajo hasta con 2 salarios mínimos también para pago de aquel anticipo del excedente, ese retiro mensual del excedente que va generando la cooperativa y que, como todos sabemos, desde el 20 de marzo por tener facturación cero ya por más de 50 días las cooperativas no podemos afrontar, no generamos ese excedente. Por lo tanto, no podemos retirar los anticipos mensuales que vendrían a ser el equivalente al salario de un trabajador en relación de dependencia. En definitiva, saludamos la puesta en marcha de la Dirección de Empresas Recuperadas en Desarrollo Social. Estamos también al tanto como vienen trabajando desde el Ministerio de la Producción, pero exigimos la inclusión dentro de la asistencia al trabajo y la producción porque la situación es acuciante en la inmensa mayoría de las empresas recuperadas. Escuchábamos a Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores y Trabajadoras Autogestionados y parte del hotel de la cooperativa del Hotel Bauen. Agradecemos a les compas de Radio Sur que nos acercaron este testimonio. Oh, Lo suele estar en esta versión que la conocemos de Gilda. Se me ha perdido un corazón. Nos encantó a los dos acá, los All Star. Aparte, debo decir que, bueno, hay versiones de esta canción para tirar por el techo. La verdad que es, los temas de Gilda suelen versionarse muchísimo, y este particularmente. Y en general le pifian bastante, porque la versión de Gilda es maravillosa. Uh-huh. Y en general le van cambiando las cosas y a veces pifian feo, y esta versión me encantó, la verdad que me gustó mucho. Todo el esfuerzo por no lastimar a Julián Bouguero, uno de nuestros productores, que sé que ama Gilda, y fue con mucho cuidado todo esto. No sé qué pensará, me gustaría escuchar una respuesta. Bueno, esperamos por la respuesta de Bouvier entonces en otro momento, porque no lo tenemos aquí en el estudio y tenemos que esperar a su delay de que nos esté escuchando a través de la retaguardia. ¿Les parece que nos vayamos para Rosario a saber cómo está el tema de la educación allí? Pablo Giacobbe estuvo tomando algunos audios, requiriendo algunos audios para saber cómo está la educación popular, podríamos decirle de algún modo, y nos llega un audio desde el barrio Nuevo Alberdi, desde la escuela La Ética en Rosario. Hola, mi nombre es Alejandro y soy profe de La Ética. La Ética es una escuela de gestión social, está ubicada en el barrio Nuevo Alberdi, en la zona noroeste de la ciudad de Rosario. El barrio Nuevo Alberdi es un territorio que sufre bastantes carencias en lo referido a lo urbanístico, a los servicios y a la presencia del Estado. Regularmente, y en este contexto y ante esta situación, eso se agrava mucho más. La escuela surgió en el 2011 como freno al desalojo de vecinos y vecinas que vivían en esas tierras y como respuesta a la falta de un secundario en la zona. La modalidad en la que trabajamos es como escuela para adultos y adultas. En el año 2016 decidimos abrir el jardín de La Ética con una sala de 4 años para responder también a la ausencia de jardines en la zona y atender así la demanda de vecinos y vecinas. Una de las características de la escuela es el fuerte anclaje con el territorio y las problemáticas que de él surgen. Por eso es que en este tiempo nos toca pensar y repensar constantemente cuál es nuestro rol. La virtualidad a la hora de educar nos cuesta mucho, por el acceso que los estudiantes pueden tener. Por eso es que las actividades las llevamos adelante vía WhatsApp, que es la red que más tienen todos los estudiantes, y trabajamos en pequeños grupos para estar más cerca y en contacto más directo con los estudiantes. Hoy la pregunta que nos hacemos es de qué manera mantener la presencia en el territorio. Por eso, en conjunto con estudiantes, con vecinas, vecinos y con el Centro de Salud del Barrio, organizamos redes que apunten a la prevención y cuidado ante la situación que estamos viviendo. Entendemos que el rol de la escuela es mucho mayor que solo trabajar contenidos, y hoy más que nunca eso nos toca ponerlo en práctica. Pensar nuevos esquemas, buscar la manera de cuidarnos entre todos, acompañarnos, trabajar interdisciplinariamente, apostar a seguir construyendo conocimiento, escritura, leer, enseñar y aprender, pero todos de manera colectiva, siempre. Sabemos que esa es la única salida. Bueno, ahí sabíamos entonces qué está pasando en el barrio Nuevo Alberdi de Rosario, en la escuela La Ética. A ver, antes de que Bouvier diga algo. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se fue volando detrás de una ilusión, de esas que llevan a perder la razón. Este vacío hay en mí, hace crecer la soledad y siento que me estoy muriendo. Se me ha perdido un corazón, por eso hoy más los o las All Star, ¿cómo es? Los All Star. Era una voz femenina la que cantaba la canción. Creo que no hay nada más feo. Recién me acaban de decir que me calle porque no podía dejar de cantar y desde la casa, ¿viste? Cuando cantás con la auricular, sí. No te das cuenta de lo que haces y haces cosas muy horribles. Sí. Pido perdón a los habitantes de la casa porque me pusieron cara como diciendo, ¿por qué estás haciendo eso? Yo me veo tentado más de una vez a abrirte el micrófono cuando te escucho que haces eso. Porque total, vos como no estás en el estudio, no podrías no darte cuenta, pero mira, canto muy mal. Y algo que no me da vergüenza es cantar. Podés abrir el micrófono tranquilamente. Canto por la calle, no me molesta. Tengo ganas de hacerlo y lo hago. Guárdenme, por favor, este audio, ¿no? Porque después cuando se queje porque la puse al aire cantando, que quede claro que ella acaba de autorizar a que yo haga eso sin su consentimiento. Igual, Fer, yo te digo una cosa. Prepárate porque esta cuarentena no va a ser eterna. Y algún día te va a pasar que por alguna razón... van a estar los roles invertidos y Giselle te puede abrir el aire y ¿qué puede pasar? Agárrate, ¿eh? Otra que cantar, ¿no? Bueno, arte con el niño Evo. Hola chicos y chicas de Buenos Aires, esto es Arte y Evo. ¡Cuarto programa! Hoy vamos a seguir hablando de cine. Y esta vez no vamos a contar Lorax. Vamos a contar de otra peli que se llama... ¡Rango! Rango se trata sobre un camaleón que cae en una ruta y que es que él baja a un desierto. Parece que no tienen agua porque que se la robaron todas y no sabemos quién es. Y cuando está en el camino conoce a una señora llamada Vince. Le pasa un montón de aventura mientras va para el desierto. Va y se encuentra con una jaliga y que después aparece y la mata. La jaliga y la nombran el Jerry de la ciudad. Y voy a seguir contándoles más y más. Y que después parece que el alcalde está tramando una cosa. Tal que robó todo el agua, pero pueden haber dos sospechosos. El alcalde o él, cuando hay una escena, se encuentra con una especie de topos y que van a robar oro. Y la otra cosa no la voy a decir porque tienen que saber. Si no sabían, en el desierto hay un montón con una especie de ilusiones. Y que después llega Víbora Jay. Y que en realidad él no es el sheriff, es un camaleón. Tal que se quedó parado ahí. Pues se va. Y que se encuentra con el espíritu del oeste y dice que vuelvan. Y se retan a un duelo de pistolas. Pero hay un problema, Trataron a Vince. Y después los meten en el tanque de agua. Pues se dieron un beso de boca a boca. Y después se llena todo de agua la ciudad. Que después el alcalde se va. Y se va. Y antes, la información. La información número uno de la peli está en Netflix. La peli se relaciona con los animales del desierto. Halcones, topos, zorros, serpientes y un montón de animales. Información número dos. De esa película dura 107 minutos o 1 hora y 51. Información número 3. Arriba. Información número 4. Donkey hace la voz de Rango. Este Willy Wonka. Willy Wonka. Janojor Chocolatero. Y chicos, mira peli que está para reflexionar sobre el agua. Y les propongo una cosa, cuando terminen de ver la peli, reflexionen sobre todo lo que está pasando ahora. Y de que en el riachuelo hay poca agua y ahora la limpiaron. Y le mando un 4000 besos a todos al de la retaguardia. ¡Chau, chis! ¡Hasta el quinto programa! Chicos, esto fue todo por hoy. Y nos vemos la semana que viene con más arte y Esta fue la cuarta entrega de Arte y Evo, donde habló de una película que se llama Rango, que está en Netflix disponible, sobre el cuidado del agua y el valor del agua también, ¿no? Es una gran película, yo también la recomiendo, muy linda. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, nos metemos en lo que sigue en esta última media hora de Hasta que vuelvan los abrazos. Y en la ronda de noticias dábamos cuenta de la mano de las noticias que redacta Andrés Mazzotto y que leen Giselle Rivaloff y Pedro Ramírez Otero, de el primer caso positivo detectado en el Hospital Borda, en el neuropsiquiátrico de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a recibir en el aire de la retaguardia a una enfermera. Nosotros la conocemos, nos consta que es una enfermera, pero no vamos a dar su nombre al aire. Y en todo caso, la primera pregunta que tenemos para hacerte, ¿cómo estás, Fernando Tevele? Es mi nombre. Es ¿por qué nos pediste que no digamos tu nombre? ¿Cómo estás? Bienvenida hasta que vuelvan los abrazos. Hola, ¿qué tal? No, en realidad me preguntaron y la verdad que preferí que no, porque no sé si hay mucha necesidad. También estoy siendo como medio la voz, más sobre todo en los medios más alternativos. Uh-huh. Entonces, nada, por nada igual en especial. Igual mi nombre sí es Analía, yo para no dar tanto. A mí me interesaría que se llegue más a la detección, a autoridades del hospital y que lleguen a ellos y que ellos hablen y digan lo que, cómo se está planificando el tema, que ahora en esta, diríamos, en esta fase, cuando ya tenemos un caso positivo, porque todo lo anterior nosotros ya es bien sabido que en el Borda se viene reclamando, estuvimos en los medios ya con el tema de los equipos de protección, higiene, limpieza, eso ya se venía reclamando antes para evitar cualquier contagio. De hecho, hubo una contestación desde la Dirección General de Salud Mental, que sería buenísimo que pudieran comunicarse con ellos también, porque ellos han dicho que en nuestro hospital, era por las características de nuestro hospital, no hacía falta equipos de protección. Bueno, a ver ahora qué dicen, cuáles son sus criterios, cuáles son sus fundamentos de por qué se manejan de la manera que se manejan, porque en la realidad nos termina dando la razón, ¿no? Y no queremos que sea tarde para nada. Claro. Analía, cuando pedían equipos, ¿de qué están hablando? Nosotros nos entregan cosas tan básicas como nosotros tenemos una unidad febril en el hospital que se ha hecho en todos los hospitales a partir de esta situación, que es donde que el protocolo se activa. Paciente febril en las salas de internación pasa a ese lugar y de ahí se deriva por SAME a Argerich o a Alpena para hacer el hisopado. Y en ese servicio la enfermera que está ahí tienen que tener el equipo de protección completo, tienen que tener los camisolines tirorrepelentes, tienen que tener los barbijos N95, bueno, nada de eso hay. Nos entregan dos barbijos para 12 horas. Ahora igual empezaron a aparecer algunas cosas, quiero eso aclararlo, porque es como cuentagotas, ¿no? Como se dice. Claro. Las cosas van apareciendo de a poco. Y, por ejemplo, nosotros nos están entregando, a veces te entregan algún quirúrgico un poquito mejor. La última vez estaban todos deshilachados y mal cortados. Sí. ¿Eso es lo que nos está entregando el gobierno de la ciudad? ¿O hay algo, un acuerdo con la dirección? Eso lo desconocemos. pero a nuestros supervisores, todos les entregan eso para que nos entreguen a nosotros, al personal. Este primer... Para dos barbijos para un turno de 12 horas, por ejemplo. Claro. Analía, este primer caso positivo es de un interno. Sí. ¿Y en qué condiciones estaba ese interno? Digo, ¿era un interno que tenía interacción, contacto con los demás? Sí, sí, el hospital tiene esa característica. Claro. ¿Y qué por hicieron? ¿Qué hicieron? Teníamos miedo. ¿Y qué hicieron con los demás? Bueno, el edificio donde él estaba internado está en aislamiento. Yo vuelvo ahora, recién ahora voy a volver. Esto sucedió el domingo, que fue mi última guardia. Yo ahora estoy yendo a hacer lo que nosotros hacemos, que son los módulos. Uh-huh. Está en aislamiento el edificio y se aisló a un solo compañero de él que estaba... se sabía perfectamente que era como su compañero de mate. Pero... está aislado, o sea, acá como que se maneja todo por aislamiento y cuarentena, ¿no? Me claro. Parece que es lo más fácil a nivel del país. Bueno, ahora ya directamente ya no está siendo fácil la cuarentena, se fue demostrando, pero si ya que nos portamos tan bien haciendo cuarentena, en el mientras tanto hay que ir preparando situaciones, ir preparando para que si tenemos alguna situación, porque vos en el hospital lo que pasa es que vos es un encierro sobre encierro, el tipo sí, ya sí, está claro. en una institución, encima lo aislás sí. Y todo se torna muy difícil, el trabajo nuestro se torna muy difícil. El aislamiento en lugares así está vinculado al castigo en general, no al cuidado. Podríamos llegar a decir, el Gordo Gual es un hospital que no tiene igual muchos... Sí, se diría que sí, que el aislamiento es el castigo, pero no es lo que más sucede igual. Bueno, qué sé yo, vamos a hablar de otro tipo, la farmacología quizás es más... Sí, sí, claro. La psicofarmacología. Claro, el modo de control es a través de los medicamentos. ¿Sabés qué pasó con los agentes y las agentes de salud que tuvieron contacto con ellos están en aislamiento. Ellos también. Pasaron también en sus casas a hacer aislamiento. A no trabajar, digamos. A no trabajar. Uh-huh. Sí, sí. Todo eso se activa, es correcto. Lo que estamos esperando son los test. De hecho, ahora se amplió el caso sospechoso y ahora nos ponen a nosotros también como que nosotros tenemos que ser testeados. No sé si están al tanto de eso. Uh-huh. Que ahora... pero lo que pasa es que acá está lleno de palabras, pero nunca llegan los test. Entonces, en el mientras tanto, se hace todo muy difícil. El que está aislado, nosotros los trabajadores, aparte, claro. No tienen que olvidar que nosotras volvemos a nuestras casas, toda esa cosa que... Si contagio, si traigo, de que me tengo que hacer todo un protocolo para cuando llego a mi casa. Es más, hay muchas personas que han decidido, que tienen la posibilidad de irse a otro lado y no estar con la familia, como por ejemplo en mi caso, yo no estoy con mi familia, porque uh-huh. tuve la posibilidad de estar sola. Pero bueno, todas esas cosas que nos atraviesan a nosotros, nadie las está contemplando. Entonces, claro. Que se accionen más... cosas que nos dan tranquilidad, como por ejemplo testear, que sea bien claro cuál es el protocolo, cómo se va a aislar. El Borda tiene unas grandes hectáreas, espacio para armar lugares de aislamiento sí. medianamente cómodos para la persona que está aislada, los tiene, porque claro. tenemos mucho verde, o sea, se puede hacer, lo que se necesitan son decisiones. Para quienes no están en la ciudad de Buenos Aires escuchándonos, son hectáreas y hectáreas el lugar, el espacio físico que alberga al Borda, y hay, además de los edificios, pero muchísimo verde posta, como para conseguir claro. instancias de aislamiento. Cuando uno repasa lo que ha sucedido en otros lugares, por ejemplo, hoy nosotros dábamos la noticia del parador de retiro para gente que está en situación de calle. El sábado detectaron un positivo, en el Borda fue el domingo, en el parador retiro fue el sábado. Hicieron testeos a toda la gente, o a buena parte de la gente que está en situación de calle y que pasó por ese parador, y 79 dieron positivos, por lo cual cerraron el parador. Pero todavía hay laburantes del parador que están en sus casas esperando que les hagan el testeo. Es decir, el testeo fue solo para las personas en situación de calle. Sí, Giselle. Quería preguntarte, Analía, si sabes, bueno, sabemos que es un señor que tiene 56 años, que fue trasladado al Hospital Pena, si sabes cómo se encuentra. El otro día me contaban de una mujer que fue trasladada a un sanatorio privado y, bueno, tiene algunos problemas psíquicos. Y esta señora, tal vez naturalizamos algunas cuestiones que no deberíamos naturalizar, pero como es difícil, es una paciente de las consideradas difícil, entre comillas, está atada esta mujer. Una persona que tiene problemas, me imagino, que pasar una cuarentena atada no debe ser la mejor situación que podés encontrarla. Preguntaba si sabía cómo está este señor ahí en el Hospital Pena. Mira, por lo que yo tengo, a mí eso sería muy interesante, ¿no? Que si no hubiera nada, que no se esté haciendo mal, que salgan los directivos a informar las situaciones estas, siempre igual lo que es la tarea de salud mental y cómo se trata a la persona que padece una enfermedad mental, todavía sigue, ¿no?, siendo un tema, pero porque no hay ninguna formación hacia los trabajadores y, bueno, no sé, no quiero entrar en ese tema porque no quiero que se sienta como una justificación tampoco, es un tema bastante complejo. El tema, a mí me consta por boca de una colega que yo tengo en el PENA, yo pertenezco a la Interhospitalaria de Enfermería, de hecho ayer fue nuestro día, hicimos una actividad en el obelisco reclamando los elementos de protección. Y en la Interhospitalaria de Enfermería somos enfermeras y enfermeros de distintos hospitales que nos autoorganizamos porque estamos en la lona, ¿no?, por las dirigencias sindicales. Y me consta por una colega de ese hospital que él está bien, que está no tiene sintomatología y que está bien, está como está pasando a todos, que está aislado, solo, y nadie puede entrar más que se le pasa la comida, pero eso pasa con todos. Pero claro, una persona con ya que viene con un problema de base, con la cuestión psicológica, qué sé yo, sí, seguro que es mucho más difícil. Yo creo que, yo pienso, nuestros pacientes, no hablando así, que yo soy enfermera, bueno, la verdad que de 10 hacen la cuarentena, pobres tipos, pensábamos que iba a ser, ellos hacen, pero se necesita estar, y el estar, si nosotros no estamos bien, si no está el recurso necesario, todo, es muy difícil, pero no es que no se pueda hacer, porque los tipos tienen su problema mental, pero no son, no es que no entiendan lo que les pasa, claro, y no es que no se puede, no te digo al 100%, pero con mucho se puede trabajar perfectamente, pero tenemos que tener los recursos humanos y económicos, no podemos hacer, vos pensás que ahora tenemos más personal aislado, cada vez vamos a ser menos con más pacientes, estamos en el horno, el estrés es tremendo el que nos causa, y más esto que no hay una, vemos que las cosas no llegan, que dicen que van a testear y cuándo van a testear, y pendiente a ver si uno va a volver a tener fiebre. Bueno, todo eso es un estrés que no... Bueno, entonces queda hecho el reclamo por los testeos para ustedes y para el resto de los pacientes, y también por mayores medidas de seguridad y de limpieza y elementos de limpieza y de, claro, y de seguridad. Sí, hemos hecho amparos por esa cuestión, se han entrado notas por personal, pero bueno, no, hay una desidia total en todos los hospitales, igual yo sé que en el Muniz también hay baños que no tienen... Bien, ella es Analía, es... enfermera, el Hospital Borda, para quienes transitamos esos lugares... En los principios de la radio La Colifata, esos jardines, podría decirse, entre edificios, intentando que la radio se convirtiera en una herramienta terapéutica de la mano del genio de Alfredo Olivera, del psicólogo que ahora está viviendo en Francia. Sabemos esto que decía Analía recién, pero que hay que decir siempre cuando se habla de la locura y del encierro, que es, entienden perfectamente, entienden, y aún sobremedicados como están los pacientes y los internos, son absolutamente conscientes, en general, por supuesto, ¿no?, de sus problemáticas y de lo que genera también ese encierro, ¿no? Lo que tiene para generarles ese encierro. Analia, ¿te quedó algo más por decir como para el cierre? Si no, te agradecemos. Sí, esto, que pareciera como que el gobierno está retorciéndose los dientes a ver si esto va a estallar o no estallar y no toma medidas serias y está especulando con el tema es la plata. Claro. Que no quieren gastar plata en salud, ¿no? Bueno, te agradecemos y cuando tomes el servicio como enfermera allí en el Borda de nuevo, si ves algo que te parezca que debamos comentar a través de la radio, no, nos avisas. Un abrazo grande. Bueno, listo, gracias por llamar. Bueno, Analia es una de las enfermeras del Hospital Borda, el Hospital Neuropsiquiátrico de Varones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el lugar donde... que quedó, digamos, claramente marcado por aquella represión en los talleres protegidos, o en los talleres desprotegidos del Borda, porque el edificio del gobierno de la ciudad, que luego fue instalado en Parque Patricios, en realidad el plan era que fuera en parte del lugar que ocupa el Borda. Como después de la represión se produjo ahí, no podían avanzar con eso, lo que hicieron fue usar el edificio que habían hecho para el Banco de la Ciudad, por eso es todo vidriado, era el edificio que hoy ocupa el gobierno de la ciudad, era un edificio que era para un banco, era la sede del Banco Ciudad. Bueno, finalmente tuvieron que mudar a ese hermoso edificio, por cierto, pero que salió una fortuna también que algún día se deberá aclarar, a Parque de los Patricios, enfrente del parque. Un hermoso, hermoso edificio. Señoras y señores, comienza en este momento la transmisión más extensa en la historia de la televisión. Acompáñenos en esta cruzada de amor que se llama Contagio del Saber. Hay Camilo como puntero, acciona con varios cuerpos de ventaja sobre el 12 Radical de Alma, por dentro en larga tropezada el 11 Pacar de Reyes, última 120 metros de carrera, el 1 corre firme a la retaguardia, pocos metros para el disco, y para el 1 ya hay Camilo con sobre el 13 Tamayo Azteca y cruzaron el disco. ¿Qué es eso? Ay, a la retaguardia. Jonathan, ¿qué pasó? Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías, amigos de la retaguardia. Aquí Jaime Durán ve en una nueva misión de Contagio del Saber. Agradecemos como siempre a nuestros auspiciantes, la plataforma de Delivery Lenti. Allí donde hay un pedido surge una necesidad, Lenti. Quiero aclarar antes de empezar, aquí en mi agencia de Quiniela, estoy por escuchando eso. El programa, muy buen programa, los felicito. Gracias. Escuché a ese niño llamado Evo, ¿verdad? Evo. Sí, nos estaba escuchando, pero también estaba viendo una carrera de pingo, ¿no? No nos quiera engañar Durán Jaime. Jaime Durán B. Es mi tiempo de ocio. Puedo hacer. Bien, no quiero distenderme sobre el tema, quiero aclararle a Evo como portavoz del alcalde. Quiero responderle a ese niño, que todos los niños de Cabalandia se queden tranquilos. El alcalde está garantizando el agua a granel. Desde mañana mismo habrá cajeros automáticos en zonas sensibles de la capital para dar 10 decilitros de agua por persona. Tengo información exclusiva para la retaguardia. Cajeros automáticos que van a dar agua. Exactamente, cada uno puede ir con su botella, ¿no?, vacía, en donde se la llenará. Esto para llevar tranquilidad a la población, es información seria, chequeada y calificada. Bueno, escúcheme, nosotros lo trajimos para participar, queremos jugar, somos tres hoy y queremos jugar participar del contagio del saber. ¿Es para eso que usted vino? Así vino... es. Así es, porque ya llegaron a la ronda final. Estamos nada menos que con Pedro Sotelo, Fernando Teleleve y Giselle Rizalov. Hola, hola. ¿Qué en sea? Una nueva emisión de Contagio del Saber. Bien. ¿Están preparados? Sí, sí. No me queda claro cuál es el premio. El premio va a ser un billete de 5,000 pesos que quedó en el pozo y un poco de amalgama para el que se quiera hacer un tratamiento de conducto. Quedó donada por el sindicato de dentistas. Son dos cosas que no existen. No se puede ir al dentista y tampoco... Vamos para la pregunta. Tienen todo su botón majul preparado, ¿verdad? Sí. Yo tengo mi botón majul a mano. Ahí va. ¿Qué eufemismo utiliza el jefe de gobierno para referirse a los habitantes del barrio Mujica? También advertimos, desde el primer día advertimos que era un lugar... Ay, no lo entendí. Digo, ahora el contagio corre en todo el mundo. Digo, yo ahí no quisiera mezclar la politiquería, ¿no? Porque me dice que vos organizaciones políticas... Digo, el primer día dijimos que había varios sectores. Estamos actuando, pero que es un lugar más... Con mayor riesgo de contagio, es obvio, con la densidad, que es como viven. Aquí vamos con las opciones. Pobre... Vulnerable, sensible. Minuto gol en el aire. También advertimos. ¡Ay! Apreté. Perfecto, perfecto, Pedro. Muy bien, muy rápido. Yo. ¿Cuál es la respuesta, Pedro? Yo diría vulnerables. Pero yo había apretado. A ver, señor operador, que esta consola no se da chico pare. Y vamos con la respuesta. También advertimos, desde el primer día advertimos que era un lugar sensible. Digo, ahora el contagio corre en todo el mundo. Digo, yo ahí no quisiera mezclar la politiquería, ¿no? Porque me dice que vos organizaciones políticas. Digo, el primer día dijimos que había varios sectores sensibles, uno de ellos es ese. Estamos actuando, pero que es un lugar más sensible, con mayor riesgo de contagio, es obvio, con la densidad, que es como viven. Perdió. Sensible, era el excelente eufemismo usado por nuestro sensible alcalde. Pedro, igualmente vas a tener un premio consuelo, la amalgama va a ser tuya. Puedes retirarla en un sobre en las cadenas de Rapipago que ha habilitado este programa. Muchas gracias. Me encanta participar de este juego. Una amalgama. Volví a apretar el botón y dije sensible. Escucharon igual, ¿no? Al aire. No. Yo no escuché tampoco. No. Bueno, no. No. ¿Se escuchó? Esa consola puede estar chimba también, ¿eh? Puede estar chimba. Revisan esa consola. Chimba. Eso es todo desde aquí. Me despido en una nueva misión de Contagio del Saber. Soy Jaime Durán B. Perdón, yo, Jaime. Como portavoz del alcalde, les aseguro que el agua a granel se repartirá por Cabalandia. Tranquilo, niñes. Jaime. En los juegos de preguntas y respuestas y este tipo de cosas, alguien tiene que ganar. Siempre alguien gana. No, se acumula el pozo. Ah, y queda el billete de 5,000 pesos, que igual es una estafa porque no existe todavía y el presidente dijo que no va a salir todavía, así que es un premio que si hubieras ganado no sé cuándo lo ibas a cobrar, queda acumulado para el próximo y serán, entiendo yo, si las reglas son claras, 2 billetes de 5,000 el próximo. Así es, Ferdinando, exactamente. Este es un programa, debemos aclarar que es una chaucha honesta. El billete de 5,000 existe y está habilitado, homologado, y después ante escribano público podrán afirmarlo. Me despido una vez más, dos veces, por lo que redunda no molesta. Jaime Durán Barba, desde Contagio del Saber. Bueno, adiós, Durán Barba. Gracias, No quiero conocer ese escribano. Antes de irnos, ¿no quieren, no sé, porque vos dijiste que apretaste tu botón majul y... Sí. La verdad es que... No se encendió. ¿Probamos? ¿Querés probar tu botón majul a ver si funciona? Sí, a ver. Dale. No funciona. A ver, ¿puedo probar yo a ver si funciona el mío? Sí. A ver. ¿Funciona? Espera. A ver. Ah, estaba apagado, perdón. Ahí, a ver si funciona ahora. Majul. Sí. ¿Y puedo probar yo? A ver si a funciona. Ver, no funciona el mío tampoco. Funcionaba solo el de Pedro. Qué vergüenza este juego, ¿eh? Che, ni siquiera podemos decir que estaba arreglado porque contestó mal. Claro. Si hubiera estado arreglado, hubiera contestado bien. Pero de tres. Igual, por ahí escuchó mal, no sería la primera vez. De tres botones Majul, funcionaba uno solo. Es una vergüenza. Es un desastre. Un desastre. Sobre la canción de cierre, en mensajitos. Mensajitos, tenemos mensajes. Un mensaje que llegó hace un rato que dice: muy buena esta última versión del tema, es de Gilda, está hermoso, dice. Saludos, buenísimas la radio y esperando a Evo hablando de arte, saludos a Adriana. Y después dice: terrible lo del Borda, un poco más del abandono de siempre, la colifata, una genialidad. Hablando de arte, felicitaciones a Evo, dice Adriana. Y nos llega un mensaje respondiendo a la consigna que dice: buenas compas, descubrí el talento de no dejar para mañana nada, viste que no se sabe qué pasará. Ayer fue el Día Internacional de la Enfermera, recomiendo el documental Las Enfermeras de Vita, que está en Cinear, Valeria de Villalugano, dice. También en Cinear está la película Quién mató a mi hermano, de Ana Fraile y Lucas Cavino, pueden verla allí. Yo no quiero decir que nos vamos con mala onda, pero nos vamos con mala onda. Hicimos este programa Rodrigo Ferreiro, Pablo Giacobbe, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivalov, Eugenio Otero, Agustina Sandoval. ¿Con qué nos vamos? Decilo vos, porque si con no... Con mala onda nos vamos. Con Volvé, Noelia Recalde en su voz ahí desde Gualeguaychú nos canta esta maravilla. Chau, chau. Sentada en esa silla sin parar de hablar. Te quejas de todo el movimiento y ya cansada de la gente vas pegando tu mala onda. Siempre caminar en el hollín de esta ciudad, ¿por qué no dejas de aguantar y te vas ya de este lugar? Ya no pienses más en buscar tu perdón. Si se te escapa la razón, gritas como un inconsciente.